amor para que vivir. No me deja tu recuerdo, estoy pensando todo el día. ¿Y será que te quiero un poco más que a mi vida? Cuando escucho tu llamada me prende una llamarada que me va consumiendo. Pasan los días, las semanas y las horas, yo aquí recordando tu mirada soñadora. Cuando escucho tu llamada me prende una llamarada que me va consumiendo, y tu voz angelical me pregunta qué tal amor te estás haciendo. Estoy pensando en ti mi querer, estoy pensando en ti mi amor, extrañándote, recordándote, llorando porque pensando en ti mi querer, estoy pensando en ti mi amor, extrañándote, recordándote, llorando porque no estás aquí. Para Milagros, Chani y Juli.